Hola, ¿qué tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y también en el streaming de nuestra página web www.irolairratia.org. Esto es Aquí Comienza Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos una semana más, como hemos dicho. Yo mismo, Furia, aquí al micro, y mi compi Marita, la gitana, los mandos técnicos de este programa. Hola, Marita. Hola, buenas. Buenas, aquí estamos en Furia de Radio, en Airola, aquí emitiendo el segundo programa que este vamos a dedicar, que estamos dedicando a la historia del movimiento anticarcelario. La semana pasada tuvimos a primer repaso con Fernando, este también está aquí con nosotros para dar el segundo. Llegamos desde la época de la muerte del dictador, este hijo de puta Franco, hasta la época de los FIES en el 91-92, con, bueno, para los que no hayáis escuchado el programa anterior, yo creo que lo tenéis que escuchar para poder entender también este. Es un repaso global de la historia anticarcelaria de este país. Yo creo que es interesante, ¿no, Marita? Sí, muy, muy interesante. ¿Tú crees, no? Sí. Pues sí, la verdad es que para que aquellos que quieran saber sobre las luchas, porque en la cárcel se lucha mucho, también se acatan órdenes, pero también se lucha. Así que para aquellos y aquellas que queráis saber un poco de lo que es la prisión y no hayáis estado allí, suerte para vosotros y para vosotras, esperemos que nunca entréis allí, pues podéis saber un poquito. En fin, vamos a empezar con un poco de música. Primero voy a dar una... que me acaba de llegar aquí una... Bueno, acaba de llegar, no me llegó ayer, pero bueno... bueno, es una noticia, así un no sé, ¿cómo se llama esto? Un spot. Bueno, el Javi, Javi Subversión está haciendo un disco en solitario, Javi Los Rocadictos, y con un disco que se llama Rocadicción, y anda con una vaina de crowdfunding y tal y cual en Berkami, que empieza o ha empezado, no sé, el lunes 10 de abril, no sé ni qué estamos. Y bueno, pues eso, que sepáis, sin más. En fin, pues cualquiera que, como siga ahí con las subversiones, no sé dónde buscarlo ni hostias, pero bueno, que en fin, como me ha dicho que lo ponga, pues lo pongo. Hijo puta, Javi, cago en Dios, por lo menos escucha los programas, dale el bola o algo, no sé, a cambio, quiero decir, ¿no? ¿O qué? Bueno, venga, vamos a empezar con un temita. Desde Javi y subversión, no, o sea, no, porque no, porque no está previsto. Así que vamos a entrar con los Pixies. Y Isla de Encanta, también como el programa anterior, una versión de España. Pixies, Isla de Encanta, en castellano, hablando aquí de lugar donde no hay sufrimiento, que no es este, no es Españistán. Y bueno, pues continuando con el hilo del programa anterior, la semana pasada, que estuvimos con Fernando de Tocata, aquí le tenemos hoy también para darle matarile a estos dos programas dedicados a la historia del movimiento anticarcelario. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Estás ahí, compañero? Estoy aquí, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos como la semana pasada también, estuvimos contigo, pues repetimos para que, bueno, para que llegamos la semana pasada, nos quedamos un poco en la época 91, 92, en el inicio de los CIES, bueno, no recuerdo exactamente qué fue lo último que nos contabas, pero seguro que tú sí. Así sí, que... bueno, es un momento que inaugura, por así decirlo, una etapa amplia, porque claro, han pasado... yo qué sé, veintitantos años, pero todavía estamos en ella, ¿no? Sí. Que es, pues, no sé, la etapa de las macrocárceles, ¿no? Uh-huh. Más que es. Los CIES, bueno, los CIES sí, o sea, los CIES es una cosa que resalta mucho, pues porque es muy peculiar, porque confluyen ahí por la política de dispersión de los colectivos de presos políticos y la lucha contra los presos de primer grado, que es de los presos fuguistas que se están rebelando desde hace años ya con muchísima fuerza, y es un intento, pues, de recuperar, digamos, el control de las cárceles pues de una manera, pues, violenta, ¿no? Recurriendo, pero también, pues, con la típica receta de García Valdés de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿no? O sea, con una apariencia Que sigue en vigor todavía, ¿no? Muy regeneracionista, muy democrática, también una mano izquierda, pues completamente libre y completamente armada para utilizar la violencia y el abuso cuando haga falta, y además impunemente, ¿no? Quiere decir que la ley está del García Valdés este, que era por lo visto un demócrata de la UCD, todavía sigue en vigor, por lo visto, porque dijiste el programa pasado, ¿no? No, García Valdés no era un demócrata de la UCD, era una personalidad relativamente independiente, que es... ese, digamos, el penitenciarista que tenemos en este país, pues que nos ha tocado, yeah, pues desde siempre, ¿no? Un listo, entonces un listo, él es la máxima autoridad académica en asuntos, o sea, en ciencia penitenciaria, yeah, digamos, y al mismo tiempo pues fue director general durante un tiempo, ¿no? Pero él, por ejemplo, también ha participado en todas las reformas legales que se han hecho en instituciones penitenciarias, se dirige una revista de la DGIP histórica, pero también ha participado, por ejemplo, en la reforma del Código Penal, etcétera, ¿no? Es un tipo como muy... que sí, vamos, tiene que muy en cuenta. Una autoridad en el tema penitenciario en este autoridad, país. Sí. Bueno, pues sí, ¿no? Bien, estábamos en el tema de las macrocárceles y tal, ¿no? Sí. Y los FIIs, todo este proceso de cambio de claro, de lo franquista. Claro, él es el autor de esta situación, o sea, la de una situación en la que se sigue utilizando la represión y se siguen vulnerando los derechos humanos y se sigue abusando de los presos, pero ahora ya de una manera justificada, ¿no? Que es la cultura esta antiterrorista, ¿no? Sí. Que todo lo que nosotros queremos machacar es terrorismo, y como es terrorismo, pues los terroristas no tienen derechos, vamos, el derecho penal del enemigo, ¿no? Sí, es un poco la política de Guantánamo, ¿no? De decir, bueno, estos como son terroristas, se les puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y ya está, no tienen derecho ni pues tienen sí, nada. Pues sí, eso es, porque los Guantánamos que tenemos aquí, pues ahora mismo con las macrocárceles, pues tenemos por lo menos un Guantánamo en cada comunidad autónoma. Antes teníamos Herrera de la Mancha, teníamos Puerto Uno, teníamos Alcalá Meco, teníamos Daroca como penales de primer grado, y ahora tenemos, pues no sé cuántas macrocárceles habrá, pero por lo menos habrá 50, ¿no? Pues tenemos 50 Guantánamos, ¿no? Joder, 50 cárceles con regímenes de FIIs de primer grado, ¿no? Claro. En el estado, o sea, que es la hostia, que son cárceles que se han fabricado desde el año 92 aproximadamente hasta hoy en 91, día, ¿no? Sí. 91, bueno, la primera macrocárcel así Herrera, de este, ¿no?, modelo, Herrera, aunque luego se depuró bastante, fue la de Picassent. Ah, Picassent, sí, sí. Que la inaugurarían pues en el 92 o por ahí, sí. Y bueno, pues cómo es, cómo se lleva dentro del pues hemos hablado. Yo continuaría el relato histórico, ¿no? O sí, sea, claro, a partir de la instauración de lo que llaman el CIES, ¿no? Sí. Y digamos del aislamiento de los presos revoleras en determinados sitios a los que se les dio un tratamiento especial de tortura, ¿no? Y anulación realmente, ¿no? Y digamos de su separación del resto de la población reclusa y de su aislamiento social, ¿no? A base de desprestigiarles y de bueno, ellos también cometieron sus errores, evidentemente, ¿no? Bueno, pues eso, pasan unos años hasta el 96. En el 96 la reforma del reglamento penitenciario pues da una vuelta de tuerca más y bueno, reinstaura lo que es el régimen especial, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la ilegalidad del FIES, porque, porque, digamos, porque va contra el principio de legalidad, pues porque instaura por medio de una circular un régimen que afecta a los derechos fundamentales de los presos, de los que lo sufren. Pero igualmente afecta al, al principio de legalidad, que en un reglamento gubernativo hecho por decreto, sin ningún tipo de discusión parlamentaria ni nada, se cree este tipo de régimen. Y en el 96 se vuelve a crear el régimen especial, que es un régimen especial de castigo, que es para los presos de que ellos llaman de extrema peligrosidad, y bueno, pues lo que se ha ido es definiendo legalmente, igual que se hace en la lucha antiterrorista, ¿no? Pues unos grupos de presos de determinadas características a los que se les suspende todo derecho, ¿no? Y se les puede tratar, pues eso, significa, ¿no? Fichero de internos, ¿no? Fichero de internos de especial seguimiento. De especial seguimiento. El FIES, bueno, el FIES lo legalizaron los socialistas. En el 2011 lo legalizaron definitivamente, bueno, definitivamente no, lo incluyeron en una reforma del reglamento penitenciario, por decreto, ¿no? Sí, hasta entonces era como una especie de adjunto ahí, ¿no? Una cosa que no estaba del todo dentro, ¿no? O sea, no, está perfectamente legalizado. Lo que pasa es que ahora no les hace falta, porque el FIES fue un instrumento que utilizaron pues para reprimir aquella, digamos, aquella avalancha de luchas venido en pocos años. Esas luchas ahora no se dan, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Quiero decirle, hablando de lucha anticarcelaria, ¿no? El caso que has hablado, has pasado, has hecho un salto ahí bastante potente, ¿no? Desde el año 91 al 96. Pero sí, esos 5 años. 96, sí, te quiero decir, esto es porque esos 5 años suponen una cierta sequía, ¿no? En la lucha anticarcelaria. Bueno, hay todavía algunos motines en el 92 y así, pero y aislados, pero lo que no hay ya es eso, ¿eh? Es una cultura de lucha como la que hubo. Digamos, desde el 83 hasta el 91, exactamente, ¿no? Entonces el 91... Una cultura que la sigue todo el mundo. En el 91 se rompe quizás esta cultura de lucha que es una cultura que en el programa anterior hemos repasado. Repasamos en realidad más que una cultura es un grupo de 100 presos irreductibles que están a todas, ¿no? Pues a estos los consiguen neutralizar, y como de hecho no tenían ningún apoyo del resto de la población penitenciaria ni tenían ningún apoyo en la calle, pues simplemente los sepultan, digamos, en los departamentos de régimen especial, y ahí se quedan, ¿no? Entonces, mientras están ahí sepultados en el 96, pues digamos que lo dejan todo atado, bien atado legalmente, digamos, dotando a la administración carcelera pues de unas herramientas para legalizar cualquier tipo de abuso y para cometerlo impunemente sin que se les pidan cuentas de ningún tipo, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto dura hasta el 99. Bueno, pues vamos a repasar luego un poco qué ocurre con todo, cómo sepultan a toda esta gente también, y qué es lo que ocurre con ellos, que también es interesante. Pero vamos a poner un poco de música primero, si me lo permites. No, pues con la gente, 100 presos, que pues toma el Estado mucho interés en sepultarlos, como tú has dicho, ¿no? Sí. Por sus características de gente luchadora, también eso también hay que comentarlo en un momento dado. Entonces, bueno, pero después de poner un poco de música, si me lo permite, Fernando, que ya sé que tiene ganas de hablar eso, pero vamos a darle ya, hay mucho para hablar, pero vamos a poner a Laura Bain. Laura Bain, Root Off. Venga, un poco de soul ahí, venga, caña. Inside, in a false, Laura Bain and the Pippertons. Laura Bain, una voz de soul, pero soul, cañero, que te cagas. Bueno, pues aquí seguimos con Fernando. Vamos a darle caña, Fernando, vamos a ver. Pues estamos con que han conseguido sepultar, digamos, a los presos grado, luchadores y tal. Y bueno, exactamente, quiero decir, el Estado se toma muchas molestias por bueno, yo he dicho 100 personas, bueno, no sé si serán las que sean, pero realmente creo que causaban un cierto, realmente un problema. Eso quiere decir que la lucha en la prisión es especialmente nociva para el Estado. No, la lucha en la prisión es permanente, porque la prisión es una lucha directa contra ti, ¿no? Que sí, te están machacando, te están haciendo pedazos, ¿no? Pero la resistencia esa, pues es fundamental. Eso es la primera línea de la violencia del Estado contra la población, y sobre todo contra la población pobre, contra la población oprimida. Es la primera línea. Entonces, si ahí hay un núcleo de 100, ¿no?, de 100 espartanos, ¿no?, que resisten, bueno, está claro que esos no van a terminar con el Estado, pero mantienen ahí una brecha, sí, una llama encendida. Entonces, evidentemente, tienen que terminar con ella. Entonces, este tipo de medidas de las que hemos hablado, las macrocárceles, el régimen especial de castigo, la ingeniería, digamos, jurídica necesaria para legalizarlo todo, garantizar la impunidad, la complicidad de los medios de comunicación, y hay un factor que no es nuevo, pero que tiene que ver con el FIES, que es el empleo del Big Data, ¿no?, digamos, la manipulación de la información, ¿no? Hoy en día el FIES ya no es necesario, porque existe, por ejemplo, el SISPE, ¿no? O sea, ahora mismo están acumulando datos sobre los presos, que, bueno, están acumulando todo tipo de datos, y los tienen ahí acumulados, que además no son solamente de los presos, porque tú sales a la calle, ahora mismo tienen el SISPE, que es el Sistema Informático Social Penitenciario, donde acumulan todos los datos que van recogiendo de todos los presos, ¿no? Pero cuando tú sales a la calle, los datos se los quedan. Sistema Informático Social Penitenciario. Sistema Informático Social Penitenciario. O sea, esto es un archivo que tiene el Departamento Penitenciario. Bueno, no sé muy bien cómo es el organismo que gestiona. Eso es del Estado, es del Plan Avanza. Es un sistema del que apenas se habló un poco en el 2008, pero que eso está instaurado desde el 2008 y están recogiendo datos de forma permanente, ¿no? Aparte, tienen otros programas, ¿no? O sea, un seguimiento de los presos, de un control absoluto de sus vidas y de sus familiares también, supongo, y amigos y demás. Control, intromisión, y también manipulación, porque eso no lo hacen, eso lo hacen para estudiar. Claro, la cárcel, la función de la cárcel es coger a la gente, seleccionar a la gente que por condiciones sociales, por condiciones subjetivas y por condiciones de todo tipo es susceptible de rebelarse, y entonces tenerla controlada y además someterla a un tratamiento del que forma parte de la cárcel para que esté lo más condicionada, de forma que su conducta sea lo más previsible posible, y debilitada lo más posible para, pues se trata de evitar, o sea, extirpar o bueno, prevenir, no, o sea, es una acción profiláctica, acción profiláctica de prevenir, lenta, que supone además un negocio un negocio y también una fuente de puestos de trabajo para la clase media, que es la que sostiene el sistema en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, es un parasitismo, pero al mismo tiempo... El asunto es que el Estado, por supuesto, no tolera ningún tipo de rebeldía en ninguna parte, pero en la cárcel menos que en ninguna parte, porque menos que ninguna otra, quiero decir, pues porque es más, quizás es más peligroso en un momento dado, ¿no? El Estado, tolerar, o sea, lo que hace es controlar y capitalizar y manipular y volverlo en su beneficio. Lo que no puede con él, pues está a su servicio. Entonces utiliza la rebeldía pues para legitimar pues medidas represivas, medidas preventivas y para castigar a los rebeldes, para que los cobardes sigan siendo cobardes y cada vez más cobardes, ¿no? Bueno, pero estos son ideas subjetivas, en cualquier caso, que están de puta madre, coincidimos. Son ideas importantes, son ideas estratégicas sobre la cuestión. Sí, pero vamos a seguir contando. Exactamente, eso es. Vamos a centrarnos en un poco el análisis historia, histórico, ¿no? Exactamente, eso es lo que te quería decir, Fernando, compañero. Bueno, pues la historia es que desde entonces, o sea, los presos, estos 100 presos, que todavía hay muchos que están en acción, están en rebeldía, pero están aislados y no tienen fuerza, porque no pueden juntarse más de 3 o 4 de ellos, ¿no? Y además en unas condiciones que en cuanto mueven una ceja, ya les están machacando, o sea, les están pegando, les están atando a la cama, les están metiendo con sprays, o sea, los tienen acogotados, ¿no? Bueno, sí, pues, sí, la tortura, pues, la tortura es una cosa que es muy común, desde luego, o sea, que es que no es algo... Sí, pero es no solamente tortura, es un tratamiento de... Pero que es que te quiero decir que la gente, joder, mucha gente en la calle tampoco conoce o no tiene idea de que del modo en el que se aplica la tortura en las cárceles, que es una cosa que... Bueno, yo creo que el que no lo conoce es porque no lo quiere conocer. Bueno, no lo conoce porque se conoce lo que nos ha sufrido, joder. Porque son cosas que todo el mundo debería saber, porque... Pero... Y el que no la sabe es porque está mirando su ombligo... O está mirando la televisión, o está mirando, yo qué sé. La gente tiene una idea de ello, pero tampoco, yo qué sé, no sé, te quiero decir. Perdona. Bueno, pues lo que yo digo es que esta gente quedó sepultada y sigue sepultada. Es decir, desde entonces, las luchas que hemos hablado, estamos hablando de una lucha social, que se produce ante toda la sociedad, que se dirime. Que es imposible, ahora se habla de visibilizar, estúpidamente, ¿eh? En aquella época no se hablaba, simplemente todo era visible porque las luchas lo hacían visible, ¿eh? Hoy en día no, hoy en día todo es invisible y las luchas que se han producido a partir del 91 han sido todas invisibilizadas totalmente, incluida la lucha que se produjo en el 99, que es la llamada lucha contra el CIES, que no sucedió más que para los libertarios, para el gueto libertario y para los supuestos abolicionistas, anticarcelarios, ese sector de la sociedad civil, que la mayoría, vosotros, algunos tendrán buena intención, pero la mayoría lo que están haciendo pues es ganarse un sueldo, una subvención, pues, o sea, participar, digamos, del parasitismo carcelario, ¿no? Y desde luego, en la lucha contra el CIES no se planteó la cuestión que se planteó, por ejemplo, en la querella de Herrera de la Mancha, ni se planteó la cuestión, o sea, la cuestión criminal, ¿no? La cuestión de si el Estado tiene derecho a imponernos un sistema penal, un sistema punitivo, una cárcel. Eso es interesante, esta no, Fernando. Se planteó, o sea, simplemente fue una cosa que sucedió entre nosotros, ¿no? Pero existe, o sea, o existió, quiero decir, en su momento, cuando existió, se instauró la lucha contra el FIES, quiero decir, fuera de la cárcel. Existió. No tuvo ninguna repercusión social, pero existió, forma parte, digamos, de la mitología de los que decimos también mitológicamente que somos libertarios, ¿no? Entonces, ahí lo que pasó fue que en el 96, precisamente, fueron presos los cuatro de Córdoba, que eran, pues, anarquistas que estaban haciendo un atraco en Córdoba, los pillaron allí, y bueno, ahí hubo sus más y sus menos, desde luego en el llamado Movimiento Libertario, porque el Movimiento Libertario oficial, digamos que boicoteó la solidaridad con esta gente. ¿A qué le llamas, Movimiento Libertario Oficial? ¿Al sindicato? ¿Al anarcosindical? ¿A la CNT? ¿Al anarcoestatismo de la CNT-CGT? Los que ahora están diciendo que son el anarquismo, están sacando fantoches como el Taibo, como el Tomás Ibáñez y otros supuestos teóricos, y están, digamos, abriendo otra vez, digamos, la parcela libertaria, digamos, del partido del orden, ¿no? Del espectáculo político, ¿no? El partido anarquista, voy a llamarle, el partido anarquista. Este es el nombre, el partido anarquista, tú lo has puesto. Bueno, pues bueno, eso, pues hubo, digamos, una bifurcación del partido anarquista y hubo un montón de gente que hasta entonces no tenía ninguna conciencia libertaria, anarquista, no sabían que eran diferentes de los burócratas y que por el apoyo a los presos de Córdoba consiguieron darse cuenta de que los sindicatos que los colaboracionistas no eran sus compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando empezó, digamos, el virus insurreccionalista y de la organización informal, de los grupos autónomos y tal, que no es que se haya propagado mucho, pero bueno, ahí hubo un episodio interesante. Entonces, cuando estos chavales empezaron a prestar atención a lo que pasaba en el Talego, porque estaban allí sus compañeros de referencia, pues resulta que estos fueron a parar a FIES, fueron a parar a la tumba donde tenían enterrados a los presos luchadores, y allí se encontraron con ellos. O sea, gente que llevaba luchando un montón de años, gente que sí, que son verdaderos luchadores sociales en las peores condiciones y tal. Entonces, ahí hubo un diálogo, una comunicación entre estos y los de la calle, que se compartía también pues con la gente de la sociedad civil, coordinadora de organizaciones de solidaridad con las personas presas, que son pues gente ambigua, que hay gente muy maja, tal y cual, algunos dicen que son abolicionistas, pero bueno, para mí, en resumidas cuentas, forman parte del parasitismo social sobre, o sea, forman parte de la clase media que se beneficia pues de esta muerte lenta que están sufriendo los presos. Pero bueno, ahí hubo un punto de encuentro entre esa gente, los libertarios y los presos en lucha. Y eso fue lo que se llamó la lucha contra el FIES. La lucha contra el FIES estuvo mal planteada por influencia de la sociedad civil, porque se hizo un planteamiento totalmente legalista, ¿no? La lucha, hay que luchar contra el FIES porque es ilegal. Bueno, pues estuvieron 20 años con una querella, fue ilegal durante todo ese tiempo, y cuando el Supremo al final reconoció que era ilegal, cogieron y lo legalizaron, y ya está, ilegalizado. Eso es lo que fue desde ese punto de vista la lucha contra el FIES. Que se generaron colectivos en esa época, algún colectivo que Cárcel Igual Tortura, por ejemplo, es más posterior, ¿no? Cárcel Igual Tortura es muy posterior. En aquella época hubo grupos anticarcelarios extendidos por todo el Estado, pequeños grupos informales, incluso amorfos, que se plantearon el tema, en los centros sociales, en los barrios y tal, sí, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, bueno, pues ahí hubo sus más y sus menos, desde luego nunca se llegó muy lejos, la gente era inexperta, por un lado se dejó manipular por la sociedad civil, que por otra parte no estaban por la faena, ellos estaban por controlar la situación lo más posible y continuar con sus dinámicas legalistas y tal, y por otro, como reacción, pues empezaron con el rollo de las cartas bomba, tal y cual, que fue todo bastante torpe y tal y cual, y al final, pues la represión que se desencadenó, como Pandora, Piñeta y tal, o sea, represión por nada, porque las cartas bomba eran casi todas simuladas, ¿no? Pero bueno, se desencadenó la represión, entonces se produjo la desbandada, y en fin, la historia duró un par de años, pero por lo menos en ese tiempo, en nuestros medios, pues se creó aquello que los presos llamaban un espacio de lucha, que es, pues, con una red de comunicación, en la que había un debate permanente sobre lo que había que hacer, sobre lo que no había que hacer. Se sabía que a fulanito le habían dado una paliza, que a menganito lo habían trasladado, que a ciutanito le habían condenado a tanto, que no sé qué, y bueno, pues eso duró, pues eso, desde el 99 hasta el 2002, pues hubo bastante inquietud, y en el 2002, pues en el motín de Quatre Camins, que hubo en el 2002, no el del 2004, el del 2002, que va a salir el juicio ahora mismo, del que no se está diciendo nada, pero allí hay procesadas 40 personas, ¿eh? O sea, fue un juicio, fue un motín que estuvo muy bien por cuestiones de malos tratos, por cuestiones de abandono sanitario, que bueno, que fue completamente nos vamos a quedar un poco en el motín ese de Quatre Camins del 2002 para retomar, porque vamos a poner, además tenemos algún problemilla, no sé, Fernando, estás, digo, quiero decir, de técnico, o sea, se escucha un poco de aquella manera. ¿Te has cambiado de sitio, alguna hostia o algo con el móvil? No, algún rollo, no estás igual. No, estoy porque más o menos igual. Escuchan un, no sé, alguna me hostia. He cambiado de oreja el teléfono. Bueno, pues será entonces que tienes la cabeza, la parte izquierda o la derecha, una de las dos la tienes de aquella manera, no sé, o algo de eso. Vamos a poner un poco de música. No, está bien, tranquilo, no pasa nada. Pero vamos a poner un poco de música y retomamos con el motín de Quatre Camins de 2002 después, sí. ¿Vale? Seguimos con la Laura Bain. Vamos a poner ahora otro tema de ella, de Squish. Dale caña. Such a squeeze. pues Laura Bain and the... Bueno, esta no sé si era con los Viperton, soy ya solita, pero bueno, da igual, el caso que está de puta madre, esta propuesta soul de Laura Bain, en fin. ¿Te mola, Fernando? ¿Lo estás escuchando o qué? No, no estoy escuchando, no escucho la música. No escuchas la música, vaya, qué puta. No. Bueno, ya la escucharás en el podcast, entonces. Claro. Bueno, Ben, nos habíamos quedado en el motín de Quatre Camins. Sí, 2002. Bueno, el motín de Quatre Camins fue la situación en la que se vio ya que digamos que la lucha contra el CIES había terminado, porque uh-huh. aunque en Cataluña sí que hubo algún tipo de apoyo, pero fue eso, una resistencia en último término, pero ya no hubo ninguna reacción. Fue una situación en la que tenían que haberse movilizado todos los grupos, pero ahí ya se vio que se habían dispersado, ¿no? Pues por la represión y por la confusión que se creó. Entonces el espacio de lucha prácticamente había desaparecido, ¿no? Aunque quedaron muchas semillas, ¿no? Y aquí hay que hablar de lo que hablábamos el otro día, de lo que tienen las derrotas de victorias y lo que tienen las victorias de derrotas, ¿no? Uh-huh. Entonces la lucha contra el CIES, si la comparas con la COPE, la comparas con lo de Herrera de la Mancha, la comparas con la lucha de los preventivos, o la comparas con el APRE o con las luchas anteriores, pues casi no se puede decir que fuera una lucha, porque es de mucha menor entidad, ¿no? Y sin embargo, ahí se consiguieron unas cuantas victorias. De hecho, por lo menos es casi la primera vez que un movimiento libertario con alguna conciencia de tal se plantea el tema carcelario con una cierta coherencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Y además se lo plantea pues en la teoría y en la práctica, aunque sea una práctica un poco menguada, pero así, ¿no? Entonces, se lo planteó, pues eso, se volvió a hacer lo que se había hecho anteriormente, pues una tabla reivindicativa que aquí se concretó en las cuatro reivindicaciones de la lucha contra el CIES, ¿no? Ni CIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión, y además el límite de cumplimiento en 20 años, ¿no? Que es pues una plataforma que todavía ha permanecido y se sigue teniendo en cuenta y el concepto y la experiencia del espacio de lucha, que no era más que la manera de coordinarse multitud de grupos autónomos dispersos que no se conocen entre sí, con los presos y también se intentó coordinarse con la sociedad civil, se puede decir que el grupo de lucha de los presos también sirve de catalizador, ¿no? Un poco de la lucha en la calle, porque también está muy dispersa la lucha. No hay que generalizar, ¿no? Sirvió en este momento y lo que pasa es que de todo eso todavía quedan semillas, ¿vale? Yeah. Uh-huh. Y entonces, si eso puede pasar o no, desde luego ahí pasó, eso sirvió, el planteamiento de los presos sirvió de catalizador y de alguna manera tuvo una influencia determinante, aunque luego se perdió de algún modo, pero no se ha perdido del todo, en el movimiento libertario, y de alguna manera ahí se fortalecieron pues tendencias, pues eso, de autoorganización, o sea, de decir, bueno, si somos anarquistas, pues no vamos a hacer lo que digan aquí cuatro ideólogos ni lo que digan cuatro burócratas. Aquí cada uno pues tendrá que hacer lo que decida y no vamos a estar repitiendo eslóganes. Aquí vamos a participar en una lucha real, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia que se tuvo, fue una experiencia bastante dura y bastante difícil, bastante triste en muchos aspectos, pero también tuvo aspectos muy buenos. Para mí lo más importante se resume en este concepto del espacio de lucha, ¿no? Que se consiguió establecer una red de comunicación, de debate permanente entre los de fuera y los de dentro, entre los de dentro, porque los de dentro, el problema principal de los de dentro es que están aislados, están atomizados, sí, y no se pueden no se pueden coordinar entre ellos sin un apoyo firme de la calle, ¿no? Un apoyo intenso de la calle. No, ¿no? Es fundamental la conexión entre la gente dentro de la cárcel y la gente de fuera, es fundamental y es una de las cosas que más pretende el Estado romper también, básicamente. Claro, claro, claro. Claro, es que romper la incomunicación es de algún modo romper la cárcel. Sí. Porque la gente ahora no hay fugas. ¿Por qué? Pues porque ¿a dónde mierda te fugas? Yeah. Si no hay dónde ir, ¿sabes? Si la delincuencia es el mercado y es el Estado, porque está todo contaminado por el tráfico de drogas y la prostitución y tal, y ahí está metida la policía. O sea, ya no hay barrios, te entiendo, ¿no? Te entiendo barrios obreros donde no hay donde esconderse realmente, quiero decir que han limpiado todo de manera que no hay donde esconderse, o sea, es un claro. poco eso, ¿no? Sí, pero bueno, el planteamiento de la lucha contra el CIES por lo menos pone de manifiesto esas carencias y esas contradicciones y esas situaciones. Y de hecho, o sea, después de la lucha contra el CIS, que como digo, terminó en el 2002, cuando se vio que ya no existía un movimiento organizado que pudiera reaccionar frente a lo de, por ejemplo, una cosa como lo que pasó en Cuatrecaminos en el 2002, que fue una represión inicua, o sea, una tergiversación, una manipulación por parte de los medios, por parte de los políticos, fue algo asqueroso, ¿no? Luego no se repitió todo, pero hubo una situación parecida en el 2004, también en Cuatrecaminos, en el motín de Cuatrecaminos, que hubo torturas tremendas y tal, y bueno, ahí si hubiera habido un movimiento libertario es que tenía que haber ardido España entera, ¿no? Españistán, como dices tú, ¿no? Pero no pasó prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se vio que había terminado la lucha contra el CIES, ¿no? Pero quedaron bastantes semillas, entonces siempre hubo pequeños grupos que mantuvieron contacto porque se habían hecho compañeros de los presos, y mantuvieron contacto con ellos, les ayudaron en algo, hubo intentos de apoyo jurídico, intentos, no sé, el boletín Tocata, por ejemplo, es una de las de los intentos, pues, de mantener la comunicación, de sustentar, pues, uno de los pilares de lo que sería el espacio de lucha, que es esa comunicación y tal, pero el boletín Tocata, el boletín Tocata, Fernando, sí que cumple una labor también, ¿no? Quiero decir, dentro de la cárcel también se distribuye, se lee, ¿no? Bueno, sí, con muchas dificultades. Lo que hace el boletín Tocata es poner de manifiesto, pues, los mecanismos, por ejemplo, el tremendo interés que tiene la administración carcelera en impedir la comunicación de los presos con la calle, de los presos entre ellos. Uh-huh. La reflexión y siquiera un planteamiento legalista, reivindicativo, ¿eh? Sí, bueno, casi humanitario, pero sí, también incluso, ¿no? Que también hasta eso mismo. Sí, porque tal como están las cosas, es que no, o sea, nos quedamos encerrados en el terreno de los derechos, que no nos cumplen los derechos, sí, y tal, sí, pero sí, claro. Es que no hay fuerza para nada, evidentemente, si al final quiere, claro, que las cosas se llevan a un punto en el que, bueno, la represión, el Estado ha vencido, vamos a decir, ¿no? Podríamos decir. Pero el Estado ya venció en el siglo XVII, vamos. Evidentemente, pero ha habido luchas. Y vence constantemente, y mientras no abolamos el Estado definitivamente, pues el Estado sigue venciendo. El Estado siempre vence. El Estado y el mercado. Bien, siempre vence. Pero contando la historia esta, ¿vale? Pero a veces tiene, quiero decir, que a veces tiene momentos en los cuales el Estado, pues, se ve amenazado, quiero decir, realmente. Otras veces simplemente lo controla y dice, bueno, sí, son disidencias, que bueno, no pasa nada, esto los machacamos. Pues sí, pues de eso reprimimos. Estamos hablando, o sea, estamos hablando, pues, de resistencia, de lucha, de conflicto. Es necesaria siempre, aunque sea pequeña, quiero decir, claro. A veces solamente se puede reclamar, quizás, pequeños derechos. Hay que mantener la llama encendida, porque si eso se apaga, todo lo que se ha aprendido en la lucha olvida. Claro, y se pierde, y entonces sí, no, si mantienes una llama encendida, pues mira, por lo menos puedes provocar un incendio con una cerilla en un momento determinado. Sí, claro, pero vamos a continuar, ¿no? Sí, dale, o sea, después de eso ha habido sucesivos intentos por parte del, pongámoslo entre comillas, movimiento libertario, ¿no? Sí. Digamos de reconstruir el espacio de lucha, ¿no? Entonces se hizo un intento, por ejemplo, un intento más bien fantasmagórico en el 2006-2007, que se fomentó también desde aquí, desde Valencia, que se hizo prácticamente todo mal. Entonces fue, pues, un intento completamente fallido de una lucha contra las grandes condenas, ¿no? Luego, en el 2009, por iniciativa de algunos presos, otra vez se intentó lo de las grandes condenas. Se hizo una campaña contra la cadena perpetua legal o encubierta, y se planteó, pues, eso, o sea, en solidaridad con la, o sea, en solidaridad, queriéndose coordinar con la lucha que estaba habiendo en Italia contra el ergastolo, una lucha reformista contra la cadena perpetua, pero que se suponía, tenía como mucha ambición y quería extenderse por todo el Estado italiano, y aquí también había un preso italiano ahí, ¿qué tal? Bueno, pues hizo una propuesta de tal. Entonces, bueno, pues se trataba de hacer unos ayunos unos días determinados, y allí participaron unos 30 o 40 presos, muchos de los cuales ya habían participado en la lucha contra el CIES y tal. Pero bueno, esto duró poquito, y además lo que trajo consigo rápidamente fue lo típico. Se pusieron en marcha los mecanismos, pues regresiones de grado, palizas, aislamiento, dispersión, intervención de comunicaciones, es decir, mecanismos de incomunicación y de intimidación, ¿no? Que es lo que se pone en juego enseguida, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Fernando. Vamos a seguir hablando de bueno, ya nos vamos acercando un poco a la época actual. Y desde luego, a mi modo de ver, no sé. Sí, estamos en el 2009, ¿eh? Por eso te digo que ya. Exactamente, que no, pero que la sensación que me queda un poco es de, no sé, cierta, bueno, que la lucha va un poco decayendo, ¿no? También es normal, porque ha ocurrido lo mismo. También es verdad que lo que cuando hablábamos en el programa anterior sobre, claro, estábamos en un proceso revolucionario en el 75, 76, 77, ¿has visto, ¿no? La película En busca del fuego, ¿no? Sí, claro, la he visto. Pues sí. Eso es una llamita que la tienes ahí, que la tienes que tener. Y la estás soplando para que no se apague, que se apaga, que no se apaga. Pues bueno, sí. Y pues, si se apaga, pues hay que volver a coger un palito y no sé qué, ¿no? No, exactamente, ¿no? Hay que conservarla. Claro, además es que los de esa película no sabían cómo volver a hacer una llama nueva. Había otros que sí sabían, pero esos no. Pues eso, Bueno, quizás... hombre, nosotros... Podemos saber, pero mejor que mantengamos la que ya tenemos encendida, porque... Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a poner un poco de música, vamos a cambiar de rollo, vamos a poner a Lana Moura, que está sonando por ahí, nos ha puesto aquí la técnica Marita, aquí está Gloria del Cielo, Marita la Gitana, que sin ella esto sería imposible. ¡Ole! En fin, vamos a poner un poco a Lana Moura, un poco de fado, vamos a poner Tempestade, ¿vale? Venga, dale caña ya, un poco de fado, ahí. De verdade é que a dor tirou sentido. Há restos de verdade é que a dor tirou sentido. Caí dentro dos espaços do meu corpo destruído. E a dor perdeu sentido. Deixei armas dos meus braços, larguei roupas que vesti, deixei ruas onde as pedras tatuaram os meus passos. Deixei ruas onde as pedras tatuaram os meus passos. No mar de mãos turvas nadavas transparente. Encontrámonos no gesto inteiro e indiferente. Encontramo-nos num gesto inteiro e indiferente. Choramos como quem nasce, escorrendo a saudade. Vens no sol de madrugada como a mão na tempestade. No sol de madrugada, como a mão na tempestade. Lana Moura, Tempestade. Tempestad, una tempestad de sentimientos que le inundaban y que no se transmite, en fin, en la gloria del cielo. Bueno, Fernando, pues, ¿dónde estábamos, compañero? Pues nada, estábamos en la lucha contra la cadena perpetua del 2009, que fue, pues eso, una situación que duró bastante poco. Se intentó, por parte de algunos presos, coordinarse con la lucha en Italia contra el ergastolo, denunciando aquí la situación de cadena perpetua, que ahora ha empeorado porque esa cadena perpetua, la cadena perpetua que se llamaba encubierta, que es la que sufren pues los presos que tienen multireincidentes, sí, que tienen varios bloques de condena, entonces no tienen máximo de cumplimiento y pueden juntarse, sí, con 60 100 años de cárcel y tener que cumplirlos todos, efectivamente, con lo cual es una cadena perpetua. Es uno de los problemas que tenemos en el régimen penitenciario de este país, ¿no? Quiere decir que aquí ya existe eso, la cadena perpetua encubierta. No, ahora, que en otros ahora países existen europeos dos cadenas no existen, perpetuas, ¿no? Encubiertas, las dos. Esta, que existía entonces y que se hizo una campaña contra ella, y luego la que han puesto ahora, en el 2015, con la última reforma del Código Penal, que la llaman prisión permanente revisable, que es otra cadena perpetua, la vieja, que es un poco mejor que la vieja, fíjate cómo es la cosa, pero claro, esto son medidas demagógicas del PP y del PSOE, si se tercia, pues para halagar a su electorado, que es lo peor de lo peor, de la cobardía y de la maldad, ¿no? Y yo qué sé, que se satisfacen con eso, vamos, que no se pueden privar ellos de su propia libertad y de cumplir sus deseos y tal, sin necesitan chivos expiatorios, ¿no? Gente que lo sufra, ¿no? En su lugar, ¿no? Pero de toda esta revisión histórica que estamos haciendo, Fernando, quiero decir, al final sí que un poco se trasluce que el sistema que penitenciario actual, ¿no? Es heredero del franquismo, de alguna manera ha sido revisado, pero o sea, dentro de bueno, sé, yo qué sé, de la Comunidad Europea, por decir algo o lo que sea, digamos, sí, que todavía o sea, existe esa lacra, ¿no? Viene de ahí, quiero decir. Sí, sistema penitenciario, cuando terminó la guerra, pues aquí había campos de concentración, prisiones y tal, había 200,000+ presos, ¿no? Sí, sí, como por eso decían, España entera era una cárcel. Claro. Pues todavía estamos ahí. Claro, ¿eh? Sí, por eso digo que todo eso al final sigue existiendo. O sea, después de que han pasado la hostia de años de entonces, ¿no? Sí. Después de la guerra, hicimos dos programas de antes de esto sobre, sí, bueno, sobre Guernica y tal, ¿no? Hablando, pues, del señor Chávez, que es el 80 aniversario de... Bueno, todavía cuando estamos emitiendo este... Ahora justo estamos, sí, en la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo de Guernica en el año 37, ¿no? Sí. En abril 37. Sí, sí, pero si es que nosotros todavía... lo tenemos incorporado a nuestra manera de ser, ¿no? Sí, de algún modo. Y la cobardía de los españoles, que llaman, ¿no? Sí. Pues es que viene de ahí, claro, porque mataron a un montón de gente, tuvieron montón de gente en la cárcel, nos tuvieron 40 años sufriendo la bota en el cuello y bueno, pues yo me acuerdo cuando murió Franco, que un colega y yo hacíamos blues y cantamos, bueno, blues, cantamos una canción que era Corán, era Monanirem a Ferlama, Monanirem a Ferlama, y luego era Corantas mes de Ferlama, Corantas mes de Ferlama. Bueno, pues ya han pasado Pero eso lo entiendo yo, eso es en valenciano, tío, en catalán, ¿no? ¿Qué hostia es eso? En valenciano, claro. En valenciano, catalán. Bien, vale, claro, no entiendo. Pero nada. ¿Qué significa? Joder, que éramos lúcidos porque nos dábamos cuenta, ¿sabes? Marita te ha entendido, porque veo que te ha entendido, pero está en murciana, ¿no? Entonces entiende un poco el sí, idioma pues vuestro. Pero... No, nos iremos a la mierda o no, nos iremos a la mierda. Bueno, Ferlama es masturbarse, pero bueno. Ah, vale. Ferlama. Nos iremos a la mierda, 40 años más de mierda, 40 años más de mierda. Ya, ¿no? ya. Sí, tío, en realidad, en cierta manera, es verdad que este país está pisoteado y de alguna manera es verdad que todavía no está recuperado del todo de esa paliza de 40 años, que no sé. No, hombre, recuperado. Lo que pasa es que también es que eso no solamente era de aquí, porque digamos que la guerra civil fue el último episodio de lo que sería el primer asalto proletario contra la sociedad de clases, ¿no? Cierto. Luego cierto, hubo cierto, el resurgimiento cierto de los años 60-70 y la represión y bueno, y ahora estamos en la debacle total hace un montón de tiempo, o sea, que estamos por eso pues, mismo, en la sociedad cárcel, ¿no? En la sociedad campo de concentración. En este momento, o sea, después de todas las luchas que hemos repasado en estos dos programas, ¿no? O sea, en este momento la pero lucha todavía no hemos terminado, ¿eh? Bueno, no, ya, pero bueno, déjame hacer un inciso, compañero, que todavía te nos quedan 15 minutos por ahí, tranquilo. Marita se pone nerviosa porque... Me queda lo más importante, tiempo, pero... ¿eh? Vale, simplemente te quiero decir, bueno, no, pues entonces si es lo más importante, pues venga, dale. No, lo que viene después de esto es de la cadena perpetua y demás, es la campaña cárcel igual tortura, ¿no? Sí. Que la campaña cárcel igual tortura es cuando estábamos intentando hacer un planteamiento un poco menos simbólico, un poco menos espectacular y un poco más realista, pues basado en la coordinación de tú a tú, en el apoyo jurídico, en plantearnos las posibilidades de movilización real y tal y cual. Bueno, estamos intentando, pero entonces uno de los que había participado en la situación anterior, empezó a proponer una campaña contra los malos tratos y demás, ¿no? Entonces lo recibimos, los que estábamos hablando de eso en la calle, que éramos cuatro, que estábamos, bueno, a ver cómo nos reagrupamos porque aquí no hay nada, ¿no? Y bueno, contra nuestra voluntad, pues tuvimos que asumir eso y porque, claro, nuestra función era el espacio de lucha, ¿no? Pues un preso hace una propuesta, pues por lo menos hay que hacérsela llegar a los otros presos. Y si los presos están en un debate, pues en la calle se tienen que enterar. Y entonces empezó la campaña esta, cárcel igual tortura. Entonces, al principio éramos cuatro gatos, hicimos así unas reuniones de cuatro o cinco grupos a nivel estatal, uno de Vitoria, uno de Madrid, un chaval de Andalucía, los de Valencia y tal. Y luego empezó a sumarse gente, pero gente eso, que estaban ahí, pues eso, que no habían participado en nada, que no sé qué, y entonces empezó a sumarse gente. Al principio estuvo todo muy bien porque el personal empezó a hacer concentraciones en las cárceles, algunos hicieron bastantes sabotajes y tal, ¿no? Y bueno, la gente empezó a comunicarse con los presos que estaban en la campaña, que llegaron a ser unos 60, que simplemente era hacer un ayuno al mes, ¿no? Se hizo un periódico, se hicieron bastantes cosas, se difundió por internet, no sé qué, pero llegó un momento en que la cosa estaba estancada, ¿no? Entonces, bueno, pues los que habíamos iniciado la historia dijimos, oye, vamos a dejar esto y vamos a consolidar lo que hemos logrado, que es la coordinación, el apoyo jurídico y estas costumbres que estamos empezando a adquirir de movilización y tal, y a los presos que descansen, ¿no? Entonces, hicimos esa propuesta, pero entonces hubo una reacción por parte de la coordinación, ¿no? Que, bueno, la coordinación se convirtió en una especie de comité central, empezaron a dar órdenes desde allí, joder, tío, pero a mí, si yo no acepto órdenes de nadie, ni de ti, ni de ninguna coordinación, ni hostias, Y empezaron a acusarnos a nosotros de a los que decíamos esto, de derrotistas y tal, empezaron a intoxicar con los propios presos, y dices, bueno, esta gente se han vuelto locos, ¿no? Derrotistas, ya. eso se va a utilizar, los gobiernos fascistas van a utilizar, es un derrotista, sí, sí, sí. Para fusilar, eso era el motivo de fusilar. Y a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos, nos inhibimos un poco, porque para estar en una coordinación peleándose con unos energúmenos que habían hecho ahí de aquello su vehículo, y estaban ahí dando órdenes y calumniando y manipulando, bueno, era una cosa repugnante. Nosotros aguantamos un tiempo hasta que, bueno, o sea, al final nos fuimos, casi todos los que habíamos estado en un principio nos tuvimos que ir, porque o era eso o partirles la cara, ¿eh? Y entonces todavía continuaron dos años más o tres, pero claro, todas las historias que habíamos diseñado del espacio de lucha, es decir, que era, o sea, hacer la propuesta, todo lo que respondieran todos los presos, enviárselo a todos los presos que participaban y luego publicarlo en la calle, bueno, que hubiera, pues eso, un espacio de comunicación constante, en el que se estuvieran tomando las decisiones. Es como una asamblea, pero no presencial, ¿no? Sí, colectivo. Bueno, pues estos, en lugar de mantener eso, pues claro, como ya lo habían estado desvirtuando a base de manipular las cartas que se escribían dentro, a base de intoxicar diciéndole tonterías a los presos que participaban, a base de implicar a algunos en descalificarnos a los otros, etcétera, etcétera, bueno, pues esto se destruyó. Entonces, la cosa duró un montón de tiempo. Habían estado diciendo, no, o sea, que esto es muy típico, ¿no? Estamos de pena y lo que hay que hacer es radicalizar. ¿Cómo radicalizar? O sea, lo que hay que hacer es optimizar los recursos y actuar, ya que somos, pues eso, en terreno cercado, como dice Sun Tzu, en terreno cercado, recurrir a estratagemas, no radicalizar, no irte ahí a morir, ¿sabes? Yeah. Estaban, porque hay que hacer huelgas de hambre a muerte, no sé qué, no sé cuántos, tanto lo repitieron que entonces unos presos se pusieron a hacer huelgas de hambre, Pues entonces los que lo habían dicho, primero, no participaron en la huelga de hambre, los que desde fuera lo habían fomentado no apoyaron esas huelgas de hambre, ni siquiera informaron sobre ellas, no fueron a ver a la gente, no les enviaron abogados, ¿no? Y bueno, todo fue un desastre. Esto, claro, esto murió ya de vergüenza, ¿no? Pero es que encima crearon una coordinadora completamente fantasmagórica, le pusieron unas siglas, sacaron un manifiesto y continuaron existiendo, o sea, bueno, pseudo existiendo, o sea, con una existencia ficticia durante un año más, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pero esta gente, ¿qué les pasa? ¿Están enfermos? O porque es que, ¿sabes? Porque claro, aquí estamos hablando de la organización espontánea, ¿no? Que es para mí es un principio. Sí. Pero si lo que surge espontáneamente es este tipo de mamoneo, no hay que hacer nada, simplemente hay que aparentar que se hace. Bueno, y tío, encima... pero es que, Fernando, es el signo de los tiempos, compañero. Eso tú lo tienes que saber más mejor que nadie. O sea, mira, estamos llegando al final del programa y tampoco quiero que la gente se quede con una idea negativa de todo esto. El final no es esto. Esto no es el signo de los tiempos. Es lo que sucede después de eso. Después de eso, algunos presos en enero del año pasado, que estaban en una situación muy difícil, en primer grado, entonces hicieron una propuesta de lucha. Y además tuvieron en cuenta la COPEL, tuvieron en cuenta el APRE, hicieron una tabla reivindicativa de puta madre, tal, y le pusieron a ASPRELA, Asociación de Presos en Lucha Activa. Sí, y entonces, sí. Se abrió un debate, ya hemos hablado otras veces, pero es que este es el final, esto es el presente. Y para que la gente no se quede con un mal sabor de boca, no. Para que la gente se deje de ondear eslogan, ¿sabes? Y apoye las luchas reales que está viendo. Por cierto, exactamente, ¿la ASPRELA funciona al final o qué? Porque esto al final pasada, es una... ASPRELA no funciona porque las siglas, ha habido un debate, una iniciativa de tres personas al final, ¿no, Fernando? No, ahora mismo hay unas 15 personas que llevan un año entero haciendo ayunos. Han hecho una tabla reivindicativa. O sea, que ya son 15 personas en ASPRELA, en la cárcel presas. Vale. No, ASPRELA ya no existe. Es una propuesta de lucha que se sostiene a base de ayunos mensuales, que de vez en cuando hacen una huelga de hambre. Por ejemplo, hicieron una huelga de hambre para apoyar a los tres de Lleida, ante el juicio que tenían por apoyar a un preso. Hicieron una huelga de hambre para apoyar a las NAIs contra impunidades. Que finalmente las condenaron y tal. Hicieron una huelga de hambre últimamente. Para pedir la derogación del artículo 573, que es el que la reforma del artículo de la definición de terrorismo, que hace que ya no haga falta pertenecer a una organización para que te puedan meter terrorismo. Exactamente, como Manuel, por ejemplo, sí. Son gente, muy poca gente, pero que están activos, se están batiendo el cobre y están sufriendo represalias. Uh-huh. Están siendo dispersados, están sufriendo palizas. Y están en aislamiento y están con la correspondencia intervenida y están todos los mecanismos de los que hemos hablado para impedir la comunidad de lucha y el espacio de lucha están sufriendo. Y en la calle, ahora parece ser que se está moviendo algo, pero no está habiendo apenas apoyo. Vergüenza también, pero que decir, también al final, ¿quién se ocupa de ese...? Ayer estuvimos en la Feria del Libro Anarquista de aquí de Valencia, una presentación de Huye, Hombre, Huye, y no nos dejaron hablar de esto. Se pusieron a hablar del pasado y cuando intentamos hablar de esto, empezaron ahí que si turnos de palabra y nos boicotearon, o sea, yo me fui cagándome en sus muertos pisoteados y pasé, porque bueno, esta gente les importa un bledo los presos, esta gente... Sí que es verdad que hay mucho postureo, eso sí es verdad. Hombre, hay un postureo que te cagas, pero si cuando los presos se la están jugando y están sufriendo la represión y por luchar y por hacer un llamamiento a la calle para restablecer el espacio de lucha, en lugar de hacer lo que hay que hacer, que es... comunicarse con ellos, ponerles, ayudarles a que entre ellos estén en contacto, difundir lo que están diciendo hacia la calle y apoyarles jurídicamente con movilizaciones y tal. En lugar de hacer todo eso, hay un montón de gente que sigue diciendo que es anticarcelaria y tal y no están haciendo absolutamente nada. O sea, les están colaborando. O sea, en mantenerlos sepultados, ¿sabes? Bueno, Fernando, estamos fuera de tiempo, así que nos vas a dejar un mensaje positivo para terminar el programa. Y... Este mensaje está bien, pero dinos algo, cago en Dios, algo bueno, joder, alguna habrá. No seamos mierdas y actuemos, porque mientras haya gente dispuesta a resistir... Dinos algo bueno, ¿dónde? ¿Qué? Escucha, ¿tocata? ¿Qué? Hay una llama encendida, o sea, con esa llama... ¿Dónde está esa llama? Que la busco. ¿Dónde está? Que la busco. Un incendio. ¿Dónde está? Que la busco. La situación es explosiva, pues podemos hacerla explotar en la calle. Venga, también sería explosiva si estuviéramos dispuestos a hacerla explotar. Yo estoy dispuesto, ¿eh? Marito también, ya somos dos. Si no estuviéramos tan distraídos con el mamoneo del consumo. Cárcel, cárcel que te destruyo. Ni posturio ni pollas. Aquí Marita y yo somos dos, furia de radio. Por lo menos dos tienes, compañero. No, pero quieras. A ver, si yo no, no digo no, que haya que hostias, sacar te el alfanje e ir allí a... Hay que sacar... A cortar cabezas. ¿Cómo que no? Hasta que te la corten a ti. Bueno, qué hostias. Pero sí que se pueden hacer cosas determinadas. Por ejemplo, escribirles a los presos, a establecer la red de comunicación para que los presos se puedan comunicar entre ellos y con la calle, comunicarnos entre nosotros, ver las posibilidades de movilización, por modestas que sean, que tenemos, asegurar que en cada región haya un abogado, por lo menos, que pueda apoyar a los presos cuando en caso de malos tratos y en caso de abusos y demás. ¿Te parece poco, sabes? Eso es el mensaje positivo que quería, cosas que Fernando. Están en nuestra mano. Ese es el mensaje que quería positivo, pero lo negativo, Fernando, es que estando en nuestra mano no las hacemos, pues porque nos estamos masturbando con sucedáneos, ¿sabes? Porque estamos enamorados de un zapato en lugar de enamorarnos de una persona, ¿sabes? Somos así las personas a veces, bueno, no, algunas personas, desde luego, otras no. En fin, estamos fuera de tiempo, Fernando. Sí, pero, un abrazo, pero tío. Somos, mira, somos autodeterminación, entonces podemos ser así, podemos ser de mil maneras. Pues tú solo puedes ser así como eres tú y así está bien. Y así está bien. Puedo ser de millones de maneras. Bueno, sí, claro, para dar el palo al Estado, pero vamos, a mí no me lo das, que decir, que tú eres como eres, compañero. Yo de hecho, pues también hablo mucho, pero bueno, yo soy tan cobarde como el que más, a ver si me entiendes. Bueno, claro que bueno, sí, bueno. Si es que no, si aquí no se trata de poner a los cobardes a un lado y a los valientes al otro. Todos sentimos dolor, valientes y cobardes. Claro, sea. Se trata de luchar contra tu propia cobardía, de hacerte amigo de tu miedo, de andarte, de montarte en el miedo como en un caballo y tirar para adelante, ¿sabes? ¿Eh? Por supuesto, Fernando, eso es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. Al fin y al cabo es hacerte dueño de tu vida. A veces hay que dejarle a él que tome la iniciativa, ¿no? No, pues, sí, está claro. Porque el miedo muchas veces es buen consejero, pero es buen consejero cuando estás en lucha. Cuando no estás en lucha, no es que tengas miedo, es que eres un cobarde, tienes miedo al miedo, ¿sabes? Exactamente, sí, pero cierto, si luchas, cierto. Lo que no se puede hacer es permanecer callado. Lo que no se puede hacer es permanecer callado cuando hay un montón de justicias, un montón de cosas y tener miedo. No, es que ahora. No, es que, callado, a ver, es que. A ver, no. Cago callado. En Dios. Hoy en día me cago en la puta, te condenan por poner un puto Twitter de los cojones. Pero, me cago en tu puta madre. Pongo lo que me sale del nabo. ¿Qué pollas? No está en estar callados, el problema está en los que hablan y se tiran el moco, ¿sabes? Y están silenciando a los que verdaderamente luchan con su palabrería y con su mierda. Pero que esos son, en fin, consciente o inconscientemente son agentes del poder. Y, en fin, no, Fernando, estamos fuera de tiempo, si compañero. El poder es el policía que todos llevamos dentro. Fernando. Agentes del poder somos todos. Fernando. Hasta que decidamos lo contrario. Serás cabrón. Al final tienes que hablar hasta joderme, hasta no, joder el programa, no. Hasta joderme el tiempo del programa. Me cago en Dios, cabronazo. Sí. Bueno, ya un está. Placer. Ya he terminado. Fernando. Dos programas con Fernando, cago en Dios, un repaso a la historia. Esto queda como documento histórico, pero para toda la historia de Fernando, ¿sí o no? Yo no creo, vamos. Sí, joder, tío, esto queda ahí, ¡plá! Dos furias de radio para historia del movimiento anticarcelario, ¿eh? ¿Sí o qué? Yo, venga. Mira, yo ahora voy a ir al bar de la esquina en mi barrio y al primero que llegue me pongo a decirle lo mismo. O sea, es capaz de matarlo. Te invitarás que invitar una birra o algo, porque hago en día te faltan una chapa. Ayer en el Ateneo al Margen me trataron como a un loco, ¿no? Como a un loco. Ya está este tío repitiendo la historia de siempre, tal y cual. Pues que se jodan esos cabrones. Me impidieron hablar, colega. Que se jodan. Es alucinante. Que se jodan. Perpetua. Si te digo, yo le rompo la puta cara a todos. Me cago en su también, humor. Bueno, es que esta gente son reaccionarios, ¿no? Van la mierda. Son todos estos. Son unas mierdas de estos medios. Clase de media, todos ahí, venga, cobrando ahí. Por peleas que hemos tenido en el pasado. Porque, por ejemplo, aquí en Valencia estamos constituyendo una caja de resistencia y estamos poniendo una comisión de solidaridad dentro de ella, pero colectiva. Sí, sí. Pues estos de Al Margen, por ejemplo, hace años que intentamos hacer lo mismo, ellos la boicotearon, ¿sabes? Salieron lanzados, le dio una pata en el culo de la caja, pero ya, ¿no? Entonces están resentidos por eso, entonces ellos se ondean ahí la apariencia de la lucha anticarcelaria y quieren poner la apariencia en el lugar de la realidad, ¿sabes? La puta clase media, ¿sabes? Sí. Se jodan, Fernando, pero aquí seguimos, tío. Aquí tienes tu sangre, ¿sabes? Aquí tienes tu puta casa, compañero. Te vamos a despedir, tío, que estamos fuera de tiempo. Vamos a irnos con, ¿qué, Marita? Venga, Fernando, tío, un abrazo, compañero. Un abrazo. dos programazos aquí con Fernando. Esto queda para los, vamos, que va a quedar pero como para la academia de no sé. Lo negativo y lo positivo va junto, ¿sabes? Todo junto, esto compañero. Es nitroglicerina, colega. Exactamente, exactamente. Una colilla, somos una colilla encendida al lado de un bidón de gasolina, eso es lo que eso, somos. Eso, venga, eso, venga, eso. Pues, un abrazo, Fernando. Cuídate, gracias, hermano. Gracias. Ahora a ti. Cuídate, bicharraco. Chao. Venga, vámonos, vámonos, Marita, vamos fuera de tiempo, vámonos con qué, ¿con qué nos vamos? Con Escaramuza, Escaramuza. Memoria. Hay que pensar, recordar, recordar, recordar, me cago en Dios. Venga, hasta la semana próxima, hijos de puta. Os queremos, os amamos. Y si no, pues venga vosotros. A tomar por culo. Y en Madrid un día, cuando vuelvo a ver, se comía dato una vez al mes. Mira bajo el cielo y pidió más pan. Encaró el abuelo, tienes que escuchar. Llueve en Madrid, trenza y proyectil. El plomo es de dar, lo irás venir. El pan te llena y te hará dudar. El papel mordaz, ni lo verás. Por eso, los hijos no tienen casa. La memoria con insomnio que no duerma jamás. Por eso, los padres no tienen trabajo. La memoria histórica encuentra la Extremadura y Trinidad, 100 libras de puya y un antifaz. La plaza de cuernos fue testigo de esternones rotos, pero no rendidos. Paredes de zafra estaban mojadas con la sangre de la libertad. 80 años ya de él no pasarán, vuelven a volar estigmas sin parar. Por eso los hijos tienen la memoria con insomnio que no duerma jamás. Por eso las abuelas no querían banderas. La memoria histórica encuentra la vida. Venir, el pan te llena y te hará dudar, el papel mordaz.